Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un maíz. Acompañar hoy acá al nuestro programa hermoso del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy lindo, vamos a hablar de la Pachamama. Sí, porque el lunes fue el día de la Pachamama, ¿no es cierto? Sí. Así, y ayer les conté el cuento que vamos a contarle a todos hoy, que vamos a compartir. Bueno, quiero contarles que nos pueden mandar WhatsApp, mensajitos al 2613-057484. También nos pueden mandar o buscarnos en Facebook como Radio Comunitaria La Guaribay. O Comunitaria, ¿cómo se llama? En Instagram también. Así que bueno, espero que les guste. Ah, y también descárguense nuestra aplicación para que nos vayan escuchando por los teléfonos a donde vayan. Así que bueno, espero que les guste el programa de nosotros que hemos tratado de hacer ayer con los chicos del CAE de CAE Puentecitos. Así que bueno, vamos a escuchar unos temas y enseguida volvemos. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Estaba la reina Bata de plata, el cocinero la miró y la reina se abató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata la puso a la reina Batata. Colita verde le brotó a la reina Batata, a la nena no. Y esta canción se terminó. Bueno, bueno, bueno, bueno. Acá estamos de vuelta. El cuento que tengo para contarles el día de hoy se llama Un indiecito travieso. Wampi era un indiecito que vivía en la provincia de San Juan. Era un pequeño travieso y descuidado, que corría por las valles cachaquíes, sin importarle de los animalitos y los árboles que vivían allí. Le gustaba arrojar piedritas al agua, y cuando lo hacía de forma violenta, muchas veces golpeaba a los animales que por allí pasaban. «Alguien tiene que detener a este niño», decían las vizcachas y los quirquinchos, sacudiéndose las piedritas que quedaban en sus lomos. «Dímelo a mí, ya casi no tengo plumas, me Me da cada susto. Y ya casi estoy calvo, agregó el ñandú. Y a nosotros casi no nos quedan uvitas, lamentaban los viñedos. Los padres de Wampi se esforzaban para que su hijito aprendiese a cuidar todo lo que lo rodeaba, pero el pequeño era muy desobediente y no modificaba su comportamiento. Cansado que el niñecito destruyera la naturaleza a cada paso que daba, el cacique de la tribu decidió hablar con la india más anciana y sabia de la región. Pachamama, así se llamaba la abuelita. Era tan viejita que parecía que siempre había habitado el suelo sanjuanino. La ancianita respetaba y amaba mucho a la naturaleza, y en cierto modo representaba para todos los indios de la misma tierra. Era generosa, simple y buena. Ya le daremos una lección a ese pequeño. Aprenderá a respetar a la tierra y a las criaturas que viven allí, dijo la Pachamama. Un viento cálido sopló entonces y despeinó su blanca cabellera, lo que le dio a la abuelita una gran idea. Necesito ayuda, dijo la Pachamama al viento sonda que había escuchado la palabra de la anciana. ¿Puedes colaborar conmigo para que este indiecito travieso deje de dañar la naturaleza y molestar a la gente? Se escuchó un silbido que la ancianita entendió como, por supuesto, cuenta conmigo. A la tarde siguiente, el viento bajó de la montaña y al ver a Wampi tomar una piedrita para arrojarla, sopló con todas sus fuerzas, desviando así su recorrido. El niño volvió a intentarlo y el picarón sonda, una y otra vez, desvió cada piedrita. Dándose cuenta de que no tenía suerte, Wampi decidió intentar con las uvas de la vid. Pero cada vez que trataba de tomar una, el viento soplaba tan fuerte que hacía que las ramas escaparan de sus manitos. El pequeño se dio cuenta que algo estaba ocurriendo, cada vez que intentaba hacer algo que no era correcto. El cálido viento sonda rozaba su carita y se escuchaba un silbido que parecía decir, «¡Pórtate bien, indiecito travieso!». Sin dar importancia al aviso de que el sonda le estaba dando, Wampi decidió corretear animalitos. Intentó acercarse a una liebre y el viento sopló tan fuerte que desvió al aliviado animal. Entonces fue por un guanaco y lo mismo pasó. «Pero ese niño no entiende razones», dijo el viento ya muy molesto. «Tendré que ser más fuerte», agregó. El sonda estaba dispuesto a que Wampi aprendiese a cuidar todo aquello que lo rodeaba. Decidió entonces que cada vez que el niño se portase mal, soplaría con toda su fuerza y se haría escuchar. Así fue que cada vez que el niñecito pretendía hacer algo que no era correcto, el viento lo movía del lugar donde se encontraba y evitaba así que dañase la naturaleza. Al mismo tiempo comenzó a silbar en sus oídos cada vez más afinado, «Pórtate bien, indiecito travieso, y cuida la naturaleza». Tal fue el susto que el indiecito por la voz que escuchaba y por moverse a pesar de su voluntad, que por primera vez pensó que lo que hacía no era correcto. Creyó que esa voz era una de su conciencia y eso lo hizo reflexionar. Desde entonces, Wampi aprendió que debía respetar a cada animal, cada flor y cada árbol. Todos estaban felices, sus papás, sus vecinos, y ni hablar los animalitos y los árboles que ahora podían vivir felices y tranquilos. La Pachamama agradeció mucho a su amigo el sonda y por las dudas le pidió que no deje de vigilar a niñecito travieso. Dice que por esa razón siempre se escucha su silbido para que Wampi y todos recuerden amar a su tierra y los que habitan en ella. ¿Les gustó el cuentito? Sí. ¿Sí? Sí, igual cada familia tiene su indiecito. Cada familia tiene su indiecito, ¿vos decís eso? Sí, es Juli. Es Juli. ¿Y el Cipriano? ¿Vos no sos indiecito, Cipriano? Pero, a ver, ¿ustedes qué saben de quién es la Pachamama? Una señora. Una señora. Mira, no toques ahí porque se escucha el... Pero ayer como hablábamos, que ¿Quién es para vos la Pachamama? ¿Quién es para nosotros? La Madre Tierra. La Madre Tierra, la que cuida la naturaleza. La naturaleza y el agua. Todo. Todo lo que nos rodea. El alcohol. Todo, los pajaritos. El ave. Todo lo que son los pajaritos, los árboles. Cuando el chiquito cuando le tiró la piedra y le dejó al pajarito sin pluma. Al ñandú. Al ñandú. Le va a decir... No lo cuidaba la naturaleza, el niñecito. Era muy travieso. Le gustaba tirar piedras. Era del diablo. Le gustaba tirar piedras, el niñecito. Entonces tuvieron que llamarle la atención con el viento sonda. ¿Vieron cuando sopla fuerte el viento sonda? Capaz que nos quiere decir algo. Ajá. Porque no solamente el viento sonda puede soplar para llamarle la atención al niñecito. Hay muchas cosas que tal vez todos estamos haciendo mal y no estamos cuidando la naturaleza. Entonces capaz que es una forma de decirnos, pórtense bien, miren lo que están haciendo. Y capaz que no le escuchamos. Es que también sopla tan fuerte que ni tenemos tiempo ni escucharlo a ver qué mensaje nos quiere decir el viento sonda. Ajá. ¿No es cierto? El viencito sí lo escuchó. Y sí, ya lo último, ya cuando no sabía qué hacer el viento para que el nene prestara atención. ¿No es cierto? Y lo hizo. ¿Qué pasó? ¿A qué? Me estoy imaginando qué. ¿Qué pasa? Imagínate lo que habrá pasado en ese momento. Bueno, te imaginó eso y te pegó en la cabeza. Ah. Yo me morí. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar unos temas y después seguimos hablando de la Pachamama? No. Bueno, dale, venimos en un ratito y seguimos con el programa. La llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo? El valiente mono liso dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas?

Bueno, es muy lindo los trabajos que están haciendo los chicos, todo ese incentivo. Como les contaba la otra vuelta, también les estábamos ayudando, más que nada una idea del reciclado de bolsas. Así que yo les estoy ayudando con el tema de tejerlas para poder hacer un cierre o una media sombra. Así que bueno, son un montón de proyectos muy bonitos que los chicos se prenden y a la vez es lindo porque se les deja como una enseñanza o un mensajito que tal vez ellos puedan transmitirlo mientras van creciendo o ellos mismos van enseñando eso. Bueno, yo les voy a leer un poco de quién es la Pachamama. Dice, el término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar. Y mamá, madre. Se la considera una deidad andina de la tierra que representa la energía de amor, protección y fertilidad. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en manantiales, vertientes o conjuntos de piedras, en una deidad cotidiana que actúa directamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida o por todo lo que provee, cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. Las tradiciones las describen como una mujer de baja estatura y de grandes pies, madre de los cerros y de los hombres. Toda la naturaleza en su templo y a sus altares se le llama Apacheta, montículos de piedra ubicados en los lados del camino. Está muy lindo porque yo encontré un artículo que vino el domingo que es en el diario, que sería El Tintero. Y acá nos explica tantas cosas resumidamente de lo que hace, de lo que, cómo se agradece en Catamarca, Jujuy, Bolivia, Perú, Salta. Hay veces, como le contaba a los chicos ayer, es como, por ejemplo, cuando nosotros celebramos nuestro Día Patrio, que lo hacemos en casa, la mayoría de las veces nos juntamos en familia, hacemos una comida típica. Bueno, en la mayoría de esos lugares lo hacen en sus casas, pero sobre la Pachamama. Hacen ese agradecimiento o también piden perdón, porque no solamente agradecer, también piden perdón por los daños que les causamos a veces a nuestros animales, a la naturaleza, más que nada con el tema de la contaminación. Así que es muy lindo, muy interesante para hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Salta, en la caldera, se realiza un ritual a la Madre Tierra con ofrendas y participación del pueblo. En Payogasta se celebra el ritual de la Madre Tierra con bailes típicos, sahumeados del lugar, comidas y bebidas, espectáculos artísticos, juegos de trompo, bolillas, traba y truco. En San Carlos se agradece por las cosechas de la Madre Tierra en otras de las casas de la familia. En San Ramón de la Nueva Orán, en la comunidad Colla de los Naranjos, hay ofrendas en las que la Apache, festival de coplas y juegos de la sortija a caballo. Debe ser muy interesante participar y ver todo eso, muy emocionante. ¿Verdad? Es muy, muy lindo. Bauti, ¿querés leer unas coplas de la Pachamama? Dale. A ver, Bauti ahí nos va a leer unas coplas de la Pachamama. Es enseñanza muy vieja. Respeta la tierra madre. Por eso vengo a Chayarie con mi ahijado y mi comadre. Pachamama, santa tierra, así dicen los santores, desde el fondo de sus pachos protancoplas como fiesta, flores. No, está bonito. Va caminando la gente por el camino angosto a chayar a la Pachita porque el primero de, porque es primero de agosto. Así que bueno, vuelvo a recordarles que el mes de agosto se va a considerar como el mes de la Pachamama. Así que bueno, está muy lindo, muy interesante, para que no solamente, como contaba con experiencias, capaz que yo de adulto presto más atención ahora a quién es ella o agradecerle una cosa así. Pero tratar de que los niños les llegue y desde chiquititos ya sepan quién es. Así que bueno, espero que les haya interesado. ¿Creen que vamos a escuchar unos temitas, Bauti? Sí, y ya volvemos. Papel de seda de la jacaranda, el viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo de la jacaranda. Si pasa por la escuela, los chicos quizá pondrán una escarapela de jacaranda, se pondrán una escarapela de jacaranda. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacaranda, una flor celeste del jacaranda. No son los ángeles que cantan, no son los pájaros ni el mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Hace muchísimos inviernos que lloriqueando en alemán nació entre fusas y corcheas el señor Juan Sebastián. Era chiquito y las canciones que le enseñaba su repetía para siempre el señor Juan Sebastián. Era gordito y con peluca, indispensable como el pan, y cascarrabias a menudo el señor Juan Sebastián. Soñando en órgano y en clave a su país angelical llevaba a príncipes y a pobres el señor Juan Sebastián. Está contándonos un cuento que no terminará jamás. Dios le dictaba el argumento. acá volvimos. Hola. Les tengo un cuentito que es de las estaciones del año. Un mágico, curioso cuento sobre las estaciones del año. Dice, Larisa había nacido en septiembre, la madrugada en la que el verano y el otoño se daban la mano. Por eso, por ser una niña a medio camino entre el sol y la lluvia, Larisa era alegre y resplandeciente, pero también pensativa, nostálgica y a veces un poco llorona. A Larisa le gustaba tomarse al sol y pasear bajo la lluvia. Le gustaban los helados y las sopas calientes, las mantas a cuadros y los bañadores de volantes, el calor y el frío, el verano y el otoño, septiembre. Por eso, el año que Larisa cumplió 8 años, recibió un regalo muy especial. No creáis que se lo hizo mamá ni papá, sino el viejo vecino del primero. Se trataba de una bola de cristal con una ciudad de miniatura dentro. Y al hacerlo, Larisa observó sorprendida cómo la ciudad no se llenaba de nieve, sino de una lluvia de hojas de colores. ¡Es preciosa! ¡Muchas gracias! No es solo preciosa, también es mágica. ¡Mágica! ¡Claro! Es la bola de los cambios de estaciones. Solo alguien que haya nacido entre una estación y otra puede tenerla. ¿Y qué puedo hacer con ella? Preguntó con incredulidad Larisa. Utilizarla con inteligencia. Cada vez que agites 3 veces seguidas esta bola, cambiará la estación. De repente un fuerte estruendo la asustó. Larisa agitó 3 veces la bola y observó maravillada cómo las pequeñas hojas de colores cubrían la ciudad en miniatura. De repente un fuerte estruendo la asustó. ¿Qué ha sido eso? Una tormenta. Va a empezar a llover. Pero si hacía un sol impresionante, ¿cómo es posible? Porque has agitado 3 veces la bola mágica. Esta bola controla las estaciones y ahora tú eres su guardián. ¿Yo? Pero si soy solo una niña. Pero solo las personas que nacen entre estaciones pueden tenerla. Yo nací entre el invierno y la primavera. Tú, entre el verano y el otoño. Está bien, yo guardaré la bola mágica. Solo la agitaré 3 veces cuando cambian las estaciones. Y así lo hizo. Cada 3 meses, en todos los cambios de estación, Larisa cogía su bola mágica y la agitaba 3 veces. Entonces, contemplaba emocionada cómo el cielo cambiaba de color y daba paso a una nueva estación. Del otoño al invierno, del invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al otoño y vuelve a empezar. Un año, otro y otro y otro. Las estaciones fueron pasando y Larisa se acabó convirtiendo en una anciana despistada a la que poco a poco se le iban apagando los recuerdos. Primero olvidó dar de comer a su gato y el pobre tuvo que buscarse otra dueña. Luego se olvidó de pagar los recibos de luz y acabó viviendo en la oscuridad. Oh, pobre. Por último se olvidó de aquellas bolas mágicas que cambiaban las estaciones. Y así ocurre ahora. Los tiempos es un caos. Un día llueve y al día siguiente hace calor terrorífico. De repente viene el frío invernal y al momento corre un delicioso viento primaveral. ¿No os habéis dado cuenta? Es la vieja Larisa que agita 3 veces su bola mágica sin saber muy bien para qué. No recuerda nada, solo sabe que espera a alguien que haya nacido entre una estación y la otra. Un niño o una niña que sea mitad primavera, mitad verano, mitad otoño, mitad invierno. O algo así. Ahí está, entonces. Pobre. Ahí está, ya tenemos la culpable de los cambios de clima bruscos. Larisa. ¿O no nos pasa? Que a veces nos levantamos en la madrugada o en la mañana para ir a la escuela y no hace frío. Está re lindo. Y luego estamos caminando y ¡ay, qué frío hace! Y de repente nos estamos muriendo de frío, la lluvia, está nevando. ¿Yo qué haría con esa bola? Ahí. Hay escuela. Listo hierro ahí. Bueno, Bauti, vos tenés suerte que por lo menos

recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta, pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, vienen envasados, salchinesas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de tripeditos, vasos fritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, si viene de la tierra, si viene de la tierra, zapallo, si viene de saben lo que hizo el famoso monolito. Bueno, ya estamos de vuelta. Les quería comentar una info curiosesca, como dice Alicia del País de la Maravillas. Esa película me encanta. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los anillos de los troncos revelan cómo ha cambiado el clima? ¿Vieron cuando cortan? Cuando veíamos que los troncos están cortados, los troncos de los árboles, que tienen como unos circulitos. Bueno, dice, los anillos de los árboles muestran cómo fueron los veranos en el pasado. Cuando son cálidos y cuando son húmedos, los árboles crecen más y los anillos son más gruesos. En cambio, cuando el anillo es finito, se debe a un verano seco y su crecimiento es más lento. Así que cuando veamos un tronco cortado, que a veces pasa que vemos el tronco cortadito cuando se usa mucho para los souvenirs o cosas así, viste, que vienen en la mitad. Bueno, ahí podemos ver que cada anillo que hay en ese tronco es según cómo fue su verano. Está buenísimo. Después, dice acá, el inventor de la gatera. El científico Isaac Newton tenía muchos gatos en su casa y fruto de esta convivencia con ellos y sus conocimientos, ideó la puerta pequeña, más conocida como gatera, para que ellos pudieran entrar y salir fácilmente. ¡Miau! Después les voy a decir el efemérides. ¿Saben lo que es el efemérides del mes? Bueno, el efemérides es como los días más importantes del mes de agosto. Eso es el efemérides, o sea, los acontecimientos del mes. Por ejemplo, bueno, el primero de agosto, como les venía contando, es el día de la Pachamama, diosa suprema honrada por los pueblos originarios que habitan en el noreste argentino, Bolivia y Perú. El 2, que fue ayer, en 1976 murió Fritz, no sé quién es, un cineasta alemán. Hoy, En 1821, el general José de San Martín se constituyó en protector supremo del Perú. Eso es interesante. Mañana es el cumpleaños aniversario de La Paz, el departamento de nuestra Mendoza. Mañana está de cumpleaños La Paz. El 5, que sería el viernes, en 1850, nació el escritor francés Guy de Maupassant. Y el sábado 6, Día de la Enseñanza Agropecuaria, Declaración de la Independencia de Bolivia también. Mira qué lindos, qué lindos, qué lindos. Y tengo acá una receta interesante. ¿De qué es? Dice dulce de pera con canela. No me gusta mucho la canela. No. Sos medio raro vos para las cosas dulces, Bautista. Sos re raro. ¿Se pueden creer que al Bauti no le gusta el arroz con leche? ¿Pueden creer que a veces cuando... Más que nada en los días de frío... ¿Qué pasa? Que dice, bueno, tengo ganas de comer algo rico, porque a nosotros, más que nada, a mí me gusta comer el arroz con leche calentito, cuando hace frío. En el verano tal vez lo pueda comer frío, pero se tiene que quedar mirándonos porque el Bauti no le gusta el arroz con leche. No me gusta. Bueno, pero vamos a compartir esta receta a ver qué, capaz que a algunos les gusta. El dulce de pera con canela. Para mí se ve interesante. Vamos a ver. Dice, colocar las peras en una olla y cubrir con abundante agua fría. Cocinar a fuego medio por 30 minutos o hasta que estén blandas. Retirar del fuego y dejar entibiar. Pelar las peras y retirar el centro. Ubicarlas en una procesadora y procesarlas hasta que obtener un puré homogéneo. Verter el puré en una olla y al mismo peso el azúcar, agregar la canela y cocinar. Revolviendo constantemente en un fuego bajo durante 20 minutos aproximadamente. Retirar del fuego y verter caliente en envases para guardarlo. Es un manjar. Siempre, bueno, para si lo vamos a hacer con los niños, siempre tratar de estar pendientes para que no se vayan a quemar. Pero está muy interesante. Al que le gustaban las peras con locura era mi abuelo. Le encantaban las peras a ese Ramón. Así que bueno. Vamos a escuchar unos temas. Antes de eso les voy a mandar un saludito que nos están escuchando acá los chicos del CAE, del Puentecitos. Que ya, bueno, ya nos vamos a ir integrando así ya vienen a participar con nosotros. ¿No es cierto, Bauti? Sí. Así que bueno, vamos a escuchar un temita y ya y enseguida volvemos. A comer. Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va. Ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos. Me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Mira, ahí está